deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Dr. Davis, telephone, please. Dr. Davis, telephone. Hello. It's open. Hello, Esperanza. Pasa, pasa. Thank you, Doc. Here is your mail. Oh, thank you. Deja las cartas ahí con Teresa, please. Yo voy a ir a ver a un paciente. Ay, qué mal te oyes, Esperanza. ¿Cómo no voy a estar mal con lo que me acaba de decir mi queridísima jefa? Solo ella sabe que no voy a ir a la graduación. Pero luego te cuento. Ahora necesito usar un momento la computadora, please. Es que quedé de chatear con Beto a esta hora. Ay, Esperanza, algún día nos van a atrapar. Bueno, apúrate, voy a vigilar afuera. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno, mi cielo. ¿Cómo van los preparativos de la graduación? ¡Wow! Todo suena súper. Yo estoy muy bien. Hoy pasé todo el día de shopping. Fue tan divertido. Sí, mi amor. Puedes decirme lo que quieras. ¿Qué piensas venir de paseo? ¿Cuándo? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Nos van a atrapar! Sí, ya voy. Ya, ya, tranquila. Mi amor, hablemos mañana, porque ya casi cierran el supermercado y tengo que comprar la comida. Te quiero mucho. ¡Apúrate! ¡Wow! Este restaurante quedó re chulo. Si no es por el rótulo, parece otro nuevo. Eso es para que te des cuenta el tiempo que tienes sin venir a visitarme. Ay, mi amor. Yo sé que te tengo todo abandonado, pero tú sabes cómo es esto. Ay, vieras qué días pasamos por lo de la ordenanza de la alcaldesa. Uy, es que me da tanta cólera. Ya, ya. Dijimos que esta noche no íbamos a hablar de trabajo. Ay, sí. Y es más, quisiera hacerte una propuesta medio indecorosa. Oye, ¿y eso? Ah, estás curiosa. Ya, dale. No, lo que te iba a proponer es que nos fuéramos a la casa de mi tía. Ella siempre nos dice que la visitemos y nada, que vamos. Creo que a los dos nos caerían muy bien unas vacaciones. ¿Qué opinas? Vamos. Pues no suena mala idea. Puede ser. Ay, Esperanza. Hace tiempo que no te ponías tan mal. Y eso que hoy me siento mejor. Si vieras cómo me puse anoche cuando esa vieja me dio la noticia. Casi la mato. Ay, me imagino. No es justo. He hecho hasta lo imposible para que Beto estudie. ¿Y para qué? Para verlo un día recibiendo su título. Para mí es... es todo. Es lo que más he soñado. Será el momento más importante de mi vida. Y que ahora venga esa vieja a decirme que no puedo ir. ¡Está loca! Ay, no. Bueno, pero no te han dicho que no del todo. Y que ni se atreva a decirme que no, porque de una vez renuncio. Ah, sí, claro. Como es tan fácil conseguir trabajo aquí. Eso siempre se resuelve de alguna forma. Pero que yo voy. No, voy. No. Cálmate, que te vas a poner peor. Y ahí sí es cierto que no vas a ir a ninguna parte. Me voy porque ya se está haciendo tarde. Nos vemos mañana en el Ladies Night. Bueno, ándate tranquila. Nos vemos mañana. Buenas, buenas, mi queridísimo amigo José. Qué gusto verlo en este día tan hermoso, donde los pájaros cantan y el sol brilla como nunca antes. ¿Y a este bicho qué lo picó? A ver, ¿se puede saber por qué andas tan feliz? Que usted sea un amargado no significa que los demás no podamos ser felices. No, no, José, es una broma. Lo que pasa es que creo que voy a ir a ver a mi mamá. ¿Cómo? ¿Ir a verla a dónde? Y pues allá, ni modo que la vaya a ver al otro lado. Pero, ¿vos no tenés papeles? ¿Cómo vas a entrar? No me digas que estás pensando en irte. No, no, José, no se estrese. Recuerde que mi mamá tiene un permiso especial y puede mandar a pedir por mí. Además, yo quiero ir de paseo y conocer. No es que me voy a quedar toda la vida como ella. ¿Y qué dice Esperanza de todo esto? Pues en realidad no mucho. Ayer apenas si se lo mencioné chateando. Ya veo por dónde va el asunto. Sí, y ahora tengo que escribirle para ver qué opina. Bueno, ¿y por qué no la llamas de una vez? ¡Está loco! Me quedo sin dinero para toda la semana. Mira, hagamos algo. Deja de estar soñando en el aire y preguntarle de una vez. Toma el teléfono y la llamas. Yo pago la llamada. Digamos que es mi regalo de graduación por adelantado. ¡Hey! ¡Qué bueno! Hace tiempo que no le escucho. Gracias, José. Very good. Hoy llegó temprano, Esperanza. La felicito. Sin embargo, me temo que tengo malas noticias para usted. Y es que no podemos adelantar sus vacaciones. ¿Cómo? Lo siento, ya hablé con el director y me dijo que era imposible. No lo puedo creer. Esa es la vida, es así. Pero, ¿sabe qué? Si así son las cosas, yo también tengo una noticia que darle. ¿Qué será? Excuse me. Sí, adelante. Esperanza, tiene una llamada de su hijo. ¿Alberto? ¿Qué pasaría? Hola, mamá, ¿cómo estás? Alberto, ¿qué pasó? ¿Mamá está bien? Sí, mamá, todos estamos bien. ¿Pero por qué me llamas? ¿Estás seguro que no pasó nada? No, ma, tranquila, todo está bien. Nada más, te llamaba para saludar. ¿Qué? ¿No estás feliz de oírme? Ay, sí, mi vida. Pero es que como nunca me llamas, me asusté. Ay, no te preocupes. Ay, ¿no ves? Hasta tos te dio. Lo que pasa es que José me regaló esta llamada para conversar contigo. José siempre tan bueno contigo. ¿Me lo saludas? Mira, mamá. Bueno, escucha. Yo quería decirte algo y es que ya no quiero que me compres aquel regalo. ¿Y eso? ¿Ahora qué quieres que te compre? No, nada. Bueno, sí. Mira, es que en realidad lo que yo quiero es ir a pasear unos días para estar contigo. Mi cielo. ¿Pero qué cosas dices? Mira, ahora que voy para la graduación hablamos de eso, ¿está bien? Es que lo que yo quiero es ir allá. ¿Qué es la prisa que tienes? Ahora que nos veamos hablamos de eso. Pero es que... ¿Para qué vas a venir? Mira, vas a gastar un montón de dinero solo por estar como 4 días. En cambio, si yo voy, puedo quedarme más tiempo. ¿Y que yo no vaya a la graduación? ¡Jamás! Ma, la graduación es solo una noche que se pasa volando. En cambio, si yo voy, serían más días para estar juntos. Pero, mi amor, yo tengo que entregarlo. ¡Ay, mamá! Es una graduación, no es un matrimonio. Para mí es lo mismo. Y ya me compré el vestido y tengo todo listo. Seguro ya las graduaciones deben ser súper lujosas, pero tú sabes cómo es aquí. Nada más nos entregan un diploma y ya, cada uno para su casa. No importa cómo sea, yo tengo que estar allí esa noche. Ma, yo tengo muchas ganas de ir allá, de verdad. Y ahora es el momento. Mira, ya terminé el colegio. La abuela está con Ángela. Tú tienes el dinero del tiquete. Solo tienes que comprarlo, pero a mi nombre. Pero, ¿estás seguro que no quieres que yo vaya? Ya te dije, no es que yo no quiero que vengas. Pero para mí la graduación es una noche como cualquier otra. En cambio, si voy allá, imagínate, podría conocer todos los lugares que me has contado. Bueno, mi amor, mejor cortemos porque a José le va a salir muy caro y yo tengo que trabajar. Pero mamá... Después hablamos. Mamá. Salúdeme a mamá. Mamá, entonces... ¿Qué pasó, Esperanza? ¿Está bien su hijo? Sí, todo está bien. Con permiso, voy a repartir la correspondencia. Mamá, ¿y qué era lo que tenía que decirme? No era nada. Olvídelo. Ya regresamos con Pueblo de Paso.